Un vistazo al mundo con Venezuela, que ha extendido la prohibición de vuelos comerciales por la pandemia del nuevo coronavirus durante 30 días más, hasta el 12 de agosto en esta oportunidad. Mantiene restricciones que comenzaron a aplicarse en marzo, lo informa la Autoridad Aeronáutica. En deportes, la base de los Houston Rockets, uno de los mejores jugadores de la NBA, allí en los últimos años, anuncia que ha dado positivo por coronavirus, fue puesto en cuarentena a menos de 3 semanas de reinicio de la competición. 6:00 p.m, 5 minutos en Colombia. Yo soy Azuri Chamá desde Medellín con los titulares para la FM. Información adicional, www.lafm.com.co. Nos escuchamos en una hora. Todas las noticias en la FM. Los originales en Cali, 98.5. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Space, the final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Viaje a las estrellas maravilloso lo anuncian científicos que preparan en Inglaterra unas pruebas de tratamientos de anticuerpos que podrían usarse para proteger a los cuchos como Nicolás y yo del coronavirus. Sí. La esperanza es que una infusión de 3 minutos de anticuerpos en un cóctel podría parar la infección por 6 meses. Podría ser una opción una vacuna convencional es improbable, incluyendo eso para aquellas personas cuyas defensas están comprometidos por supresores del sistema inmunológico, y son muchos: la quimioterapia, el cáncer, la gente que por ejemplo sufre de psoriasis, todo eso que es que los anticuerpos lo atacan a uno. Hay que tomar unas drogas que eliminan el sistema inmunológico y pueden producir tuberculosis. Y ahí hay un tema muy delicado con el tema del coronavirus. Se utilizaría para engrandecer el sistema inmunológico de la gente mayor que tiene más riesgo. El tratamiento está desarrollado por AstraZeneca, que es una empresa de drogas muy famosa de Cambridge, y en el que también participa la Universidad de Oxford. ¿De dónde, perdón? En un esfuerzo... No, es que no, yo no sé bien inglés. En un esfuerzo... Es que tengo un problema en el labio, es que usted no me entendió. Sí, en un esfuerzo para crear una vacuna. La terapia anticuerpos puede usarse para prevenir la enfermedad y para pararla si hay una progresión grande en pacientes que ya están infectados. Pues ya hay 30 voluntarios ingleses para meterse en este prototipo, en estas pruebas. No hay seguridad de que funcionen, pero si llegaran a no tener efectos secundarios, tendrían lo que llaman, como en el Congreso colombiano, que me parece divino. ¿Qué? Esta ley sale fast track, fast track. Es que yo, ahí por ejemplo, si es un inglés básico. Es que este es básico, fast track. Y Oxford, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la pronunciación? No, es que hay cosas que me gusta hacer las básicas, como en el Congreso de Colombia. Y esa ley va a fastra, y ahí sale. ¿Listo? Y la Universidad Oxford. ¿Listo? No, pronuncié bien, cálmese. Bueno, María Julia, no has dicho una sola nota en el programa. Yo sé que Nicolás quiere acaparar todo. A ver, Viaje a las Estrellas. Bueno, Viaje a las Estrellas. Es que no deja hablar ese Manola. Bueno, del mundo del espectáculo a lo largo de la historia han generado muchas teorías de conspiración. Y ahorita que justamente Emmy nos dio la noticia de que se identificó el cuerpo de Naya Rivera, ahogado claramente en este lago en Los Ángeles, pues ya hay teoría de conspiración alrededor de esta muerte. Pues varios tuiteros y varios instagramers se dieron cuenta que la última publicación de la actriz fue una foto con su hijo horas antes de que se fueran a dar el paseo en ese bote y decía "Just the two of us". Pues resulta que esa es la frase que se canta en el coro de una canción de Eminem que Eminem sacó hace 21 años y la canción justamente habla de una mujer que se ahogó en un lago frente a su hijo pequeño. De todo. ¿Perdón? Ha salido otra, volvamos. Bueno, ella publicó una foto en Instagram. Sí. El día antes de su, de salir, antes de su viaje en el botecito en el lago, ¿no? Sí, sí, la foto salía ella con su hijo de 4 años y el caption era "Just the two of us" en Instagram y en Twitter. Una tuitera se dio cuenta que ese "Just the two of us" es una frase que se repite en el coro de una canción de Eminem que Eminem lanzó hace 21 años. ¿Que trata de una señora en un bote con el niño? Que trata de una mujer, sí. Que trata de una mujer que se ahogó en un lago, que le canta al hijo, pero que también le canta al ex esposo, que ahora le dice al hijo como ya no vas a ver a mamá peleando con papá, ya no va a haber más problemas de la custodia. Bueno, un tema grande. Entonces, claro, muchos tuiteros han estado publicando cosas diciendo como que, o sea, es demasiada coincidencia y se vuelve muy sombrío porque la parte más dura de la letra relata cómo una mujer decide ahogarse en presencia de su hijo ya que no soporta perder su custodia. Dice textualmente, mamá en el fondo del lago. No, pero eso es como la historia de James. Se toca ponerse en plastilina. Peri. Perdón. Está ahí. Blanco es gallina, lo pone y con sal se come. Es como hay muchas canciones de Just the Two of Us, ¿no? La de Bill Withers. Pero esa de Bill Withers no tiene esa letra. Por eso me llama la atención. Después Will Smith hizo una adaptación de la de Bill Withers que también era él hablándole a su hijo y diciendo que las cosas no funcionaron con la mamá de él. Claro que está diciendo José el lago una, me parece que claro, la más cercana a la situación. José José que se quedó sin vista, que ya detuvo mis ojos y yo. O sea, pues, sí. Las cantó y nadie. La canción se llama 97 Bonnie and Clyde. Es de Eminem y la lanzó hace 21 años en el álbum de Slim Shady. Pero no se llama Just the Two of Us, exacto. Es que nos estás confundiendo, mi vida. No. Just the Two of Us, no. Just the Two of Us, el coro dice Just the Two of Us varias veces. Es que Nico quiere que le pongamos la canción de Bill Withers. La de Bill Withers. Y yo lo apoyo. Sí, es yo lo apoyo. Qué misterio para ponérsela. Pero no habla de ningún ahogado. Es una canción canción de amor. Es más, claro. Ya se la voy pasando aquí a Jonathan, aquí internamente. Sí, pero es muy inténtala linda. Poner del disco duro, mira a ver si la tienes en tus discos a la mano. Muy difícil la prueba, pero... Les voy a leer. Dale fresco, porque aquí yo a estos los entretengo 5 minutos. No te preocupes. Pero un minutico. Venga. Antes de eso tenemos que hacer publicidad. Dime, ¿qué? No, que les iba a leer un pedacito de la canción. Abro comillas, dice, sé lo que estás pensando, es un poco tarde para ir a nadar, pero conoces a tu mamá. Ella es una de esas mujeres que hace locuras y si no se sale con la suya le dará un ataque. Mamá, ¿esa es la de José José? ¡No! José es cuando perdió la vista, que dijo ya que tuvo base, eran mis dos ojos y yo, era la canción, se llama Mis dos ojos perdidos y yo. Claro, se confunde, y vean ese pedacito. Las canciones. Sí, es difícil. Ahí va mamá salpicando en el agua. No habrá más peleas con papá. No más órdenes de restricción. Lánzale besos de despedida. Dile a mamá que la amas. Ay, fuerte. Bueno, pero es que yo ahí sí ya... O sea, yo no tengo que llamar a Pamela Barbaricha para que me explique esa cosa. Nicolás es un tipo de amplio criterio y filósofo. Pero ¿no puede decir realmente entonces qué pasó? Me está dirigiendo muy bien, le digo. No, usted pasa, para mí, Nicky? Es un ídolo. Un ídolo de muerte. Y es que además tengo una historia que no sé a qué horas de charla porque nos van a linchar, pero no puedo pasar este programa sin hablar de eso. Entonces al final usted ya va a saber de qué se trata. No, en prime time, Fran TV. No, es que pero, yo, no paso esto, yo no me paso esto en blanco porque es que a mí me tocó en vida, entonces no puedo pasar derecho. Y Nico pues inmediatamente va a ser un canzón, pero lo voy a dejar porque es su especialidad. Entonces, ¿qué pasó? Encontramos, esta canción no tiene nada que ver, pero primero vamos con nuestros mensajes comerciales, por favor. Por Cabify y las funcionalidades que ya tenía a disposición de sus usuarios la aplicación. Por ejemplo, el usuario puede saber con anterioridad los datos de su conductor, la placa de su vehículo y puede contactarse con él a través de chat o llamada, compartir el viaje en tiempo real. Buenísimo, Cabify. Familiares, lo claro, uso. Muy bueno. O amigos para que ellos sigan el trayecto y sepan siempre dónde está durante el viaje, el contacto con el soporte, el reporte de cualquier irregularidad durante el viaje para monitorear el servicio prestado y el botón de pánico que usted puede activar si está en peligro durante un viaje y que los alerta para llamar a las autoridades. Entonces, aquí les tengo la canción. Aquí se las mando, aquí va. ¿La tienes en el sonido original? Uy, buenísimo. Ahí está el CD, ahí está sonando. Bueno, aquí está Bill Withers con el grupo de Crusaders, el piano de Joe Sample, la voz de ese inconfundible master. Él se murió, Bill se murió hace poquito, ¿no? Sí, pero no es con Ralph McDonald. No es de Crusaders, es Grover Washington. Ah, sí, y Ralph McDonald toca en esa canción. Ahí está. Oiga la tumbadora, óyela. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Pero eso también dice, tú y yo lo podemos hacer juntos, construir castillos en el aire, ¿ve? Le decía al muchacho antes de tirarse, sigue, brother. No, hombre. No, pero sí, yo me imagino. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky, just the two of us. You and I. Drops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Esto y se vuelve loco. Grover se murió muy joven. Bill Withers fue una pérdida este año brutal. De ese grupo yo quedo, creo, Emilio, que queda Ralphie McDonald, que es un percusionista antillano brutal. Óiganlo con esa cosita que le pega a uno, tremendo. El bajista, como dice Jonathan, es manco, no tiene ni idea de tocar bajo. O sea, estamos vaciados, Nico, ¿no? Con esa canción. Sí, flojita la banda, ¿no? Sí, pues. Qué pena con Fonseca. Bueno, Ya volvemos, ¿no? Sin... Con Cabify Empresas vas a encontrar un servicio diferenciado y es que pide un viaje cuando quieras y en cualquier lugar, ya sea para ti, tu equipo o para tus clientes. Tienes a disposición dos categorías, taxi y camioneta placa blanca, desde la cual podrás reservar tu vehículo con antelación, personalizar tu música y ahora encontrarte con vehículos adaptados con paneles divisorios y conductores con kit de protección e higiene. También viajes para terceros, rastreo de trayectos, vehículos cómodos y conductores verificados. Te necesitamos para tomar buenas decisiones. Necesitamos tener tu sabiduría para saber qué camino tomar. Y sin duda alguna, necesitamos tu conocimiento para salir adelante. Por eso, y porque sabemos que eres la clave para la construcción de nuestro futuro, necesitamos el 100% de ti, persona mayor. El 49% de las personas que han fallecido por COVID en Colombia son mayores de 70 años. Ayúdanos a que esta cifra no siga aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por la persona que amas? Juana Hernández, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperarla? Yo creo que el hombre dejó de llamarte porque tiene muchas cosas por resolver. Yo jamás dejaría de llamar a una mujer así. Ellas sí lo hacen conmigo, pero yo no. Al parecer, Juana ha despertado en una nueva vida. Síguela en pasionportuvida.com y disfruta de nuevos capítulos de Vidas Posibles. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me diga que bien. Bueno, arepazo. Vamos con World Culture Lab. ¿Les parece bien? Está un poco sentido porque no le he hecho un arepazo viejo, que es doble. Pero yo no sé, yo le he dicho a él que los arepazos dobles me enredan un poquito porque, como todo el mundo dice allá, la parte femenina que yo ayudo a Nicolás Samper, pues. ¿Cuándo hemos dicho eso? ¿Cuáles son los tres países que Tony Bourdain más repitió en todos sus episodios y viaje, exceptuando Estados Unidos? ¿Cuáles son los tres países que Anthony Bourdain, el crítico de comida, que se ahorcó, se suicidó, más repitió en todos sus episodios y viajes, exceptuando Estados Unidos? Me ponen el número 1, el número 2 y el número 3. Ya. Listo. No tengo ni idea. Nico, piense un poquito, hermano, porque me saca la piedra, ¿no? No, pues los que pensamos enseñándole. Acuérdese. Estamos completos. Los que pensamos estamos completos. Usted no se preocupe. Piense de verdad, al menos en uno, mi brother. Tiré cualquier cosa. Tiré cualquier cosa. No, no lo permito porque necesito que usted gane ya, hoy. Ay, no sé. Ay, ay. Menos no, no dos me salía para. El chulo. Sí, no me salió el chulo. ¿Ve? ¿No le salió qué? El chulo, el doble Orly. Chulo, papi. El que habla. De verdad. Tengo problemas con los audífonos. Imaginándose, sí, hay que lavarse. Hay gente que tiene problemas con otras cosas, Orly, aquí. Los audífonos. Única pregunta, ¿me pongo menos dos a la gente que contestó tarde, Nico? Pues sí, pues son las reglas. Menos dos para Laura Hoyos, para María Juliana Correa. No, pero ¿por qué? En lo los originales. Jaime, pero pregúntale a Nico que fue el que tomó esa decisión. La correccional. A mí tengo 500 de entrada y de bajada. Porque a Orlando llegó su mensaje bien. Porque no, escribió, no, no, antes, pero escribí antes porque de que se acabara mío, la música. Ah, todos tuvimos el mismo tiempo. Correcto. Claro que mejor no haber contestado nada, Nico. De acuerdo. Laura Hoyos, Tailandia, España y Colombia. Laurita. No vino como mucho. Vino una vez a Colombia. Una vez a Colombia, ¿no? Vino una vez a Cartagena. Una sola vez. Con Tomás, un señor que acá. Tiene. Sí, sí, sí. Fue una vez, sola vez a Colombia. ¿No? A comer bofe y a comer libro y todo. Bandeja paisa, cosas. ¿Se acuerda? Acuerdo. En Envigado. Tengo que se llama Tomás. Que es dueño de unos restaurantes al lado del Museo del Museo sí, Nacional. Sí, sí, sí, de Nacional. Uh-huh. ¿Tomás qué? ¿Tomás Nacional? Ah, bueno. Bueno. No, del Museo Nacional. María Juliana Correa, -2. Laura Hoyos, -2. Orlando, Turquía, España, Italia. Jonathan, Turquía, Japón y Francia. Nicolás Samper, China, Vietnam y Nepal. Pero le digo algo, Nico. Entre los destinos favoritos del que no tiene nada que ver con la pregunta, su destino más amado es Vietnam, todo el país. Para que lo sí, tenga. Por eso lo escribí. Ay, titi, sobre todo. Pero eso le puede hacer merecedor a un punto, ¿no? Pero. No, ¿cómo no? ¿Cómo así? Yo le pondría dos. Italia, yo le pondría Franco dos. Dice, Francia, China, Japón. No, tenemos dos personas con chapó. No más uno, pero. Vamos a clavarle. Yo creo que yo le había pegado. No, tú no le... Mal, mi amor. Es que tú eres muy mendenciera. ¿Muy qué? No, que mendenciera. Si no se dice. ¿Qué significa mendenciera en tu concepto? Para ver si tenemos el mismo concepto. ¿Cómo se dice, Nico? Pendenciera. Mendenciera, tal vez. También es melindrosa, pues, por sus cosas. ¿Yo? Uy, ¿cómo? Bueno, entonces está diciendo pendenciera. Bueno, Japón, Italia y Francia. Entonces ya, vamos a leer. Número 1, Japón, hizo 10 episodios de Japón. Número 2, Italia, hizo 10 episodios de Italia. Número 3, Francia, hizo 9 episodios de Francia. Número 4, Vietnam, hizo 8 episodios de Vietnam. Uy, casi gana Nico. Número 5, China, hizo 8 episodios de China, Nico. Hijo de madre. Y número 6, Brasil, hizo 7 episodios de Brasil. El tipo sabía en dónde se metía. Sus lugares favoritos, Vietnam, todo el país, número 1. Número 2, Beirut. Me enamoré de esta ciudad en la peor situación posible. Número 3, Lyon, Francia. 4, Roma, Italia. 5, San Sebastián, España. Y 6, por supuesto, Japón. Paz en la tumba de nuestro norte, nuestro ídolo eterno, dice Mauricio Amado. Entonces, ante las circunstancias mencionadas, sí, no me queda más remedio que dar notas. Vamos a ver qué fue aquí. Pues me toca clavarte. No, Turquía, España, Italia. Orlando tiene 1, no hace nada ahí. María Juliana está eliminada. Turquía, Japón, Francia. Curioso, ¿no? Nicolás, China, Vietnam, Nepal. Ninguno. Y Laura Natalia Franca, Francia, China, Japón. Chapó para Jonathan y Laura Natalia Franco. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bon appetit con ese punto. He decidido no poner menos uno. ¿Qué opina la mesa? No, es que ya fuiste 2 minutos, ya para qué más. Sí, perfecto. No, ya para qué más. Y así se volátiles son las reglas acá, entonces pues ya para qué. No, señora, menos uno para Nicolás Samper, no acertó ninguna ciudad. Ninguno. Pero lo de Vietnam me puso muy temerario, ¿no? Claro, es que era... Yo me jugué esa carta, no la tenía otra. Correccional. Pero no pegó ni una, máster. Y que le... Bueno, pues hasta confuso y tiró malas frases. Oyó a Laura Hoyos, ¿no? Las reglas son volátiles. Sí, esto es volátil. Vaya, vaya, vaya. corrected her. Volátil, otras cosas. Después le muestro que la... Bueno, no se muevan, ya volvemos. Qué fuerte. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Los tres elementos de esta semana para cuentos de películas son Jack Sparrow, Gladiador y Avatar. Pueden enviar sus cuentos a nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @losoriginales. Ahora las noches de nuestra tele se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos, porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche, y esta vez con la verdad. Y Marvel a las 9 de la noche va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llegó a acompañarlos de lunes a viernes. Verdad Oculta a las 10 de la noche. Todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN, nuestra tele. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, pues personas ganadoras hoy. El Real Madrid con un equipo fuertísimo de Granada que le hizo la vida imposible hasta el final, logró ganar 2-1 y logró, como dicen en España, agarrar ya la copa con las dos manos. Son 4 puntos de diferencia con el Barcelona, pero analizan los críticos que lo que le falta al Real no es tan grave, porque viene un partido con el Villarreal y después de visitante, si no estoy mal, con el Alavés. Y a Barcelona le faltan 2 partidos de rigor, pero en la próxima fecha, si el Real gana, ya levanta la copa, y si empata, tiene que empatar en la siguiente para ganarse la Liga Española. Nicolás, no más palabras, señor juez. La fiscalía descansa. Usted tiene todo su don y su apetencia por el fútbol. Pues mire, hoy por DirecTV pudimos ver, y usted bien lo citaba, el triunfo del Real Madrid sobre el Granada, un equipo muy difícil. Ha hecho una magnífica temporada el Granada, es un club que usualmente está peleando posiciones de descenso, pero ha hecho un muy buen torneo. De hecho, si uno se pone a revisar el partido que vimos pues por DirecTV, hay una salvada increíble de Sergio Ramos al minuto 84 con el arco solo. El jugador de Granada patea y Sergio Ramos saca el balón de la línea. Casi que eso fue celebrado como un gol, porque cobró tal importancia. Y volvemos a hablar de Sergio Ramos, que puede ser un tipo que no caiga bien, que resulte antipático, todo lo que usted quiera, pero sí que es uno de los puntales de este Real Madrid, que no es muy brillante a la hora de jugar, pero que con eso le alcanza para lograr buenos resultados. Y ese ha sido un poco también el mood de la administración Zidane a lo largo de los últimos años. Los goles fueron de Mendy, Benzema también otro jugador bastante importante en este último tramo de la liga, y el venezolano Machís hizo el tanto del descuento para el Granada. Pero no solamente vimos eso por DirecTV, también vimos la caída del Villarreal, que venía en buena campaña. Recordemos que Carlos Bacca está lesionado y se va a perder el resto de la liga. Perdió el Villarreal en casa 2-1 contra la Real Sociedad. William José y Diego Llorente, los goles de la Real Sociedad. Y Santi Cazorla, grandísimo jugador, encontró el descuento para el Villarreal. A la vez Getafe, también lo vimos por DirecTV, 0-0. En Italia vimos Inter-Torino, un error gravísimo de Handanovic, el arquero del Inter, que provocó el gol de Velotti, pero después se pusieron las cosas en orden con los tantos de John Godín y Lautaro Martínez en Italia. Y en Inglaterra también por DirecTV pudimos ver Manchester United Southampton, empataron 2-2, sorpresa, porque el Southampton es un equipo que también no venía tan tranquilo en las últimas jornadas, mejoró un poquito su performance y con eso le alcanzó pues para despegarse de las posiciones de descenso y para quitarle un punto clave al Manchester United, que queda con 59 puntos. Ese es el rollo. Ahora, para una pequeña cosita, hoy el Manchester City, el TAS, le quitó la prohibición de jugar Champions League las temporadas que vienen, la 2021 y la 2022, después de no haber encontrado mérito a las acusaciones iniciales que había tenido el club por violar el fair play financiero. Eso fue lo que vimos hoy, sin ningún problema, a través de DirecTV, como siempre, que nos brinda el mejor fútbol. Bueno, ¿y qué tenemos esta semana, Nico? Pues mire, le cuento, el mejor fútbol está en DirecTV. Ya quedan pocas fechas y todos los partidos serán finales. No te pierdas la gran definición de las ligas europeas en un solo lugar, DirecTV. Descarga DirecTV Go gratis y suma más pantallas a tu entretenimiento. Llama ya al numeral 332 y pide tu plan o compra DirecTV prepago. Muchas gracias, Nico. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música, por favor. Vamos con lo nuevo de Katy Perry, su nuevo sencillo que salió la semana pasada. Y esto se llama así, Smile. Felt so fake, not myself, not my best. Felt like I failed the test. But every tear has been a lesson. Rejection can be God's protection. Long hard road to get that redemption, but no shortcuts to a blessing. Yeah, I'm faithful. Scratch that, baby, I'm faithful. Gotta say it's really been a while, but now I got back the smile. I'm so faithful. Scratch that, baby. Remodeled, used to be dull, now I sparkle. Had a piece of humble pie. That eagle trip saved my life. Now I got a smile like Lionel Richie. Big and bright, need shades just to see me. Trying to stay alive just like I'm Luigi. I'm gonna leave the rest of the years. Yeah, I'm faithful. Scratch that, baby, I'm faithful. Gotta say it's really been a while. DirecTV, el fútbol español en vivo. El momento que tanto estabas esperando por fin llegó. Vas a vibrar con la vuelta a la acción del torneo que reúne a tus estrellas favoritas. Disfruta toda la cobertura y partidos exclusivos de la Liga Española que solo puedes ver a través de DirecTV Sports. Si eres cliente, descarga DirecTV Go gratis y vive todos los encuentros en la pantalla que quieras y cuando quieras. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332, pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. Dicen que las paredes tienen oídos, Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. Un grupo de comandos de la policía ha llegado para infiltrarse en las noches de los hogares colombianos. Y ustedes, los televidentes, serán testigos de sus sacrificios para vencer el crimen, a la vez que luchan por conseguir el amor y lograr sus sueños. Verdad Oculta, lunes a viernes, 10 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. Los Originales en Medellín, 106.9. En Los Originales hay cosas bien pensadas. Una presentación de Amarillo y su proyecto Alameda 170. Acércate a nuestra sala de ventas y pregunta por tu descuento. Cosas bien pensadas, y tengo que decir que hace poco cometí un error mezclando dos cintas. Una obra de Broadway que el señor Richard Linklater quiere hacer de 20 años, y su última película, que es una película basada en un libro muy famoso, que no tiene nada que ver con ella, Las Crucé, protagonizada por Cate Blanchett y que pueden ver en internet. Una mujer casada con un marido perfecto, una hija adolescente brillante y sensible, y se desaparece. Ayer tuve la oportunidad de verla y se llama ¿Dónde estás, Bernadette? Con Cate Blanchett, Billy Crudup, Emma Nelson, una película de 108 minutos, en donde todo me pareció absolutamente maravilloso. Como si fuera poco y como no tenía mucho que hacer también ayer domingo, vi otra película muy pensada que se llama Greyhound. Y es el manejo de un barco americano en la Segunda Guerra Mundial que tiene que atravesar una parte donde los alemanes son expertos y llenan de siempre de submarinos el tema. Y Tom Hanks hace nuevamente su papel del hombre lindo, sufrido, recordando a su familia con cara dramática. Y esa se llama Greyhound, también la estrenaron esta semana. Y también la pueden ver en internet. Cosas bien pensadas, Nicolás. Mire, Marciano Cantero, que es el vocalista de Los Enanitos Verdes, pues es un hombre que tiene muy claro eso, las cosas bien pensadas. Él alguna vez hizo una canción que se llamaba Tus Viejas Cartas. Esa relación, pues, tiene algo que ver con su propia vida, porque Marciano Cantero, a los 21 años, tenía una novia, y pues digamos que fue, para llamarlo de alguna manera, su primer amor, o su amor más importante. Mi gran amor. Bueno, tranquilo. Y en el año 81, pues, empezaron una relación. Y esa relación no pudo continuar, pues, por las circunstancias de la vida. Y de ahí se genera la inspiración para Tus Viejas Cartas. Entonces, ahí el hombre cuenta, pues, toda la nostalgia y todo el dolor que significa dejar a alguien que uno ama y que no va a poder olvidar. Pues después de todo este tiempo, año 81 estoy hablando, en el 2018 se reencuentran Marciano Cantero, vocalista de Los Enanitos Verdes, y Viviana, aquella novia de la juventud. Bueno, pues decidieron casarse. Y así se cerró el ciclo armado por esa canción, por Tus Viejas Cartas, aquella canción que él pensó en su momento que podía hacer una catarsis de su dolor. Bueno, terminó convirtiéndose un poco en la banda sonora de la vida de los dos de manera paralela y que terminó concluyendo con el matrimonio de ambos después de un montón de tiempo de haberse separado. María Juliana. Bueno, pues Cosas Bien Pensadas y Alameda 170 es un proyecto de vivienda ubicado en el exclusivo sector de la Alameda. Cuenta con importantes vías de acceso como la calle 170, la autopista norte y las carreras novena, séptima y 15. A su alrededor tiene lugares importantes como centros comerciales, supermercados, centros clínicos, vías principales, colegios, universidades, bibliotecas y estaciones de Transmilenio. Ofrecemos áreas desde 81 hasta 97 metros cuadrados, espectacular vista y zonas comunes diseñadas para el bienestar de tu familia. Estamos ubicados en la carrera 15 con 170. Acércate a nuestra sala de ventas, estamos ofreciendo un 2.5% de descuento sobre el valor del inmueble. Además, podrás ver y experimentar nuestros apartamentos modelos desde el proyecto mismo. Alameda 170, el bienestar que tú y tu familia merecen en un solo lugar. Bueno, registramos las 6:45 de la tarde en Colombia y vamos, Emilio, con un poquito de música antes del arepaso número 2. Listo, voy con esto. Estaba mirando aquí mi colección de CDs y me encontré un disco que es un clásico, el señor Barry White, un álbum que se llama Just Another Way to Say I Love You, que tuvo una canción muy famosa que se llamó I'll Do For You Anything You Want Me To, pero me voy con esta que yo creo que es de mis cinco favoritas de él. Esto se llama así, Heavenly That's What You Are To Me. Baby, I hold you. And I touch you. I make love to you and I feel you. But baby, I still don't believe you. You're so unreal. You're like nothing that I've ever known before. My life began when I found you. Well, right on. So many times I searched that I could not find. Love so warm and true. Nothing out there I could ever compare with what I found in you. Now, heavenly, girl, that's what you are to me. I just love you so. Oh, don't ever leave, honey, please, promise me. Cause I won't let you go, no. Heavenly, that's what you are to me. And I just love you so. Promise me, you won't ever leave. no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Dice... Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. A que no te pida, que venga ahí, a que no te pida, tú no desees. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, arepazo número 2. A las 7 voy a hacer una sección para que Nicolás se pudra de la emoción. ¿Por qué? No lo sé. Yo soy así. Un hombre sin rumbo. O sea, vamos a ser amigos, bien amigos. Y Orlando, te pido el favor de que quites lo de el maestro y sus altamontes. El granjerito y su papá, que cosechador de nabos. Eso queda mejor. Bueno. Aquí va esta historia, mucha atención porque no es tan fácil. Hay una plaza, hay una, ¿cómo se llama? Se llama la Place de Bosch. Es la plaza más linda del mundo. Es una cosa como cuadrada. Place de Bosch en París. Place de Bosch. Que queda en la Marais, donde queda el Hotel de la Ville. El Hotel de la Ville en francés es la alcaldía. Y ahí cerca está la Place de Bosch, que es la más linda y la más vieja plaza, que es un cuadrado pequeñito, lleno de edificios divinos. Ahí el señor Luis XIII y Ana de Austria celebraron su compromiso de que se casaban. Fue un sitio de duelos. Fue un sitio... grandes escritores. Fue algo muy lindo y acaban de abrir un hotel divino que pues espero que mi papá granjero me invite algún día los dos en el mismo cuarto. Bueno, que me lleve los nabos esos que son muy peligrosos. Bueno. La pregunta es, ¿en qué año se comprometió Luis XIII y Ana de Austria en la Place de Bosch? Bosch en París, Bosch, la Place de Bosch. Bueno, Jaime, ¿cómo estás? La propuesta de invertir en el bonus Santiago Alarcón, es que yo me confundo. Un bono de millonarios, imagínese. Buenísimo. Se pierde la plata ahí mismo, yo prefiero invertirle a James. No, pues inviértale a millonarios. ¡Nicky, mi padre! Laura, ¿estás emocionada con mi cariño? ¿Te parece un poco raro? No, me parece todo normal. Se va a acabar la música y no mandan un carajo, ¿no? 10 segundos. ¿Y tú un año? ¿El que me diga otra cosa distinta a un año? Tenemos un ganador de más uno, Dios mío. Dios es grande. Mi Dios le da pan al que no tiene muelas, dice el dicho. Sí, eso pasa. Laura Hoyos, 1637. Orlando Rivera, 1550. María Juliana, 1750. Jonathan, 1612. Laura Natalia Franco, 1620. Nicolás Samper, 1620. Menos uno, con un amor excepcional para quién? María Juliana Correa. Ay, gracias.